entre las olas con su Lola flotando en libertad. Lola nunca está sola, ella tiene muchas bolas para jugar. Y si se aburre ella sola con sus Lolas y su cola, se va para el mar. Lola rompe las olas cuando mueve la cola en el mar. Lola sola entre las olas con sus Lolas y las bolas se pone a jugar. Lola rompe las olas cuando mueve la cola en el mar. Lola sola entre las olas y sus Lolas con sus bolas se pone a jugar. Lola tiene en la cola un tatu que dice no toques si no va a comprar. Y en las Lolas ella sola se ha pintado lo que pide si la quiere llevar. Lola nunca está sola, ella tiene muchas bolas para jugar. Y si se aburre ella sola con sus Lolas y su cola, se va para el mar.